Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, una de las noticias que también circuló en estos últimos días fue, primero se había difundido una versión periodística que indicaba que el Banco Central de la República Argentina iba a emitir billetes de 5.000 pesos y que en los mismos iba a estar la imagen del gran sanitarista, el padre de la salud pública, Ramón Carrillo, quien fue primero secretario y después ministro de salud durante el gobierno de Juan Domingo Perón, del 46 al 54 específicamente ocupó esa cartera, bueno, y que iba a ocupar el doctor Carrillo la imagen en este billete junto con la doctora Cecilia Grierson. Eso fue desmentido por fuentes oficiales, pero aún habiendo sido desmentido, se pronunciaron en contra primero dos directivos del centro Simón Wiesenthal para América Latina, que tienen ligación con la comunidad judía. Se sumó a eso también el ex secretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Mauricio Macri, Claudio Abruch. Y para no ser menos, también en ese supuesto repudio, la embajadora de Israel en Argentina y mediante un tuit, el embajador del Reino Unido en Argentina. Ellos decían que el doctor Ramón Carrillo había sido simpatizante del nazismo, lo cual no lo pudieron corroborar ni comprobar con ninguna evidencia, más bien lo contrario. Para hablar un poco de esto, estamos comunicados con el sobrino del doctor Ramón Carrillo, que es el licenciado Augusto Carrillo. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo te va, Cristian? ¿Bien? Bien, bien. Muchas gracias por el contacto. Bueno, Augusto, queríamos saber un poco cómo estás viviendo este proceso que comenzó, bueno, hace algunos días con estas versiones que circularon y estas respuestas bastante alejadas de la realidad por parte de las personas que acabamos de describir. Bueno, me parece que la gente de Macri está operando muy fuerte. Estos enanos mentales tratan de distorsionar la memoria y el honor de uno de los grandes argentinos que tuvo nuestro país. Sí. Nada más ni nada menos se quiere meter con Ramón Carrillo, justamente con él. Lamentable, sí, Ramón amaba a los judíos. Sí. Ese es el problema. Justamente uno de los mayores amigos de él era judío, Chichirinsky, que le salvó la vida y lo cuidó durante un año cuando estaba estudiando, que se agarró una histeria. Sí. Así que, ¿cómo se llama? Todo lo que se dice si charlatán, bueno, se lo tendrá que comer y lamentablemente no hay que escuchar estas cosas, ¿no es cierto? Pero te llena de indignación, porque estamos volviendo, o sea, yo lo que estaba diciendo a mucha gente, volvemos al año 55, en la Revolución Libertadora, donde vapulearon a mi familia junto a Ramón, porque no perdonan el éxito, ¿entendés? Mm. Esta gente, o sea, en la Revolución Libertadora, se ocuparon de, ante todo, llamar a mi tío y a Perón, traidor a la patria de su humanidad. Sí. Da de cuenta que el peor de la deshonra. Y bueno, y son operaciones que, date cuenta, ante el éxito que está teniendo el presidente Fernández en el manejo, vamos a lo importante, uh-huh. Yo creo que de ahí viene el tema, ante la pandemia, sí. y cómo se llama, porque Alberto Fernández ha tomado las políticas sanitarias de Ramón Carrillo, uh-huh. Justamente. Sí. Todas las políticas de salud que se están implementando a nivel nacional y a nivel provincial, no te olvides que todos los ministros de salud del país son todos carrillistas, fanáticos, y conocen su ideología y su trayectoria. Sí. Y cómo él, date cuenta que en sus cuando era ministro fue el que exterminó el paludismo del país. Así es. También la rubiola, el sarampión, hizo todas las campañas epidemiológicas donde todas tuvieron resultados extraordinarios. Así que ahora, con buen criterio, y sus políticas sanitarias han sido tomados por el gobierno a rajatabla. No te olvides que una cosa inteligentísima que hizo Alberto Fernández es reunir una comisión de científicos que son las mejores y las eminencias más grandes del país, y se puso a disposición. ¿Y qué hago? ¿Entendés? Lo mismo que hizo Ramón Perón, cuando fue nombrado ministro, en el, ¿cómo se llama? Cuando el general Perón le dice en el hospital militar a Ramón, porque Ramón era el médico de la madre, ahí se conocieron, ahí nace el Ramón típico, le dice, no puede ser, doctor, que haya un ministerio para las vacas y no haya un ministerio para la gente. Claro, claro, así es. ¿Me entendés? Esa fue famosa. Entonces, bueno, como ahora está teniendo, y bueno, entonces agarró y Ramón le dijo, denle tres meses que le armo el plan quinquenal de salud. Exacto. Que eran tres tomos de 4.000 hojas. ¿Y qué hizo? Convocó a los mejores científicos, profesionales, ingenieros, médicos, arquitectos, sociólogos y demás, para hacer el plan quinquenal, que se hizo justamente y se logró hacer la planificación de la salud y organización del Ministerio de Salud Pública. Y en los 8 años de gestión se hicieron más de 400 hospitales y tremendo. Los famosos centros de salud y como se llama, y otra cosa fundamental fue en una situación similar a la de ahora, el creador del plan EMESTA. ¿Qué es EMESTA? Especialidades medicinales de Estado, o sea que son las monodrogas. Entonces, porque los laboratorios en ese momento, como ahora, en este momento, aumentaban los precios como locos y la gente no tenía plata. Así entonces es. Agarró y le dijo, Perón, hay que importar la monodroga. Importaron la monodroga y justamente acá tiene que ver el Valdorán. Sí, se fabricaron. Justamente la monodroga necesaria para la gente. No solamente para los jubilados, para todo el mundo carenciado. Exactamente. Ese es el problema. Te quería consultar. Ese es el odio. Correcto, te quería consultar en ese sentido, Augusto. Si vemos un diferencial en el tratamiento que vos recién referenciabas en términos de la cuarentena, vemos lo que está sucediendo en este momento en la ciudad de Buenos Aires, justamente, por ejemplo, en la Villa 31, por no haber previsto o simplemente por desidia lo que podría ocurrir en un barrio donde hay tal aglomeración de gente y que estuvo 10 días sin agua. Esto que vos hablás respecto a que lo diferenciás a partir de englobarlo dentro de lo que es el PRO, ¿tiene que ver con una visión, con la misma visión de país que diferenció a la fusiladora en el 55 respecto a lo que era el peronismo? Ahora vemos lo mismo, como por ejemplo el PRO destrata lo público respecto a lo que puede hacer un gobierno de corte nacional y popular. Pero olvidate, date cuenta que el PRO justamente lo que quiere, ante todo no quiere educación pública, porque no quiere gente inteligente, porque quiere gente ignorante para justamente poderlo manejar como animalitos, pobrecitos. ¿Entendés? No quiere salud pública, porque le saca el curro a todo lo privado. No quiere pymes, no quiere industria nacional, no quiere nada. Rifaron el país, ¿entendés? Entonces, estas son las consecuencias. Y menos mal que es Alberto, en este momento, porque date cuenta que si hubiese estado Macri en este momento, estaríamos peor que Brasil. A pesar que Fernando Iglesias dice lo contrario, ¿no? ¿Cómo? A pesar de que Fernando Iglesias dijo lo contrario. Fernando Iglesias, este diputado del PRO que se caracteriza por más que nada por tuitear, dijo la semana pasada que hubieran gestionado mejor la crisis. Sí. Ese es un enano mental, ¿entendés? O sea, es un cachivache ese hombre. ¿Qué gestionaron? Si no había... lo bueno de que está el peronismo en este momento es que justamente con este criterio, con las políticas sanitarias que se están aplicando de Ramón Carrillo, lograron aplanar la curva famosa, uh-huh. gracias ante todo el consejo de todos los científicos, de los sabios estos que tenemos, gracias a los científicos. Date cuenta que Macri es como Cavallo, que decía, hay que mandar a lavar los platos a los científicos. Sí, sí, gracias claro. al CONICET, gracias al Maldonán, gracias a la inteligencia argentina, los sabios que tenemos, eso, nosotros exportamos cerebros. Y eso es lo que no quiere el neoliberalismo, ni acá ni en el mundo. Gente inteligente. Usted sabe, Augusto, que aquí cerca, a 40 kilómetros, está la localidad, la ciudad de Cruz del Eje, y el Hospital de Cruz del Eje, que es uno de los más grandes en las cercanías, adivine en qué gestión se construyó. En la época de Ramón. Exactamente. Date cuenta que él, justamente, él escribía, vivía escribiendo, ¿entendés? Sí. Y haciendo. Escribió la teoría del hospital, por eso tenía en su equipo médicos, además de médicos, arquitectos, ingenieros y demás. ¿Y cómo construyó lo que construyó? Date cuenta, entre hospitales, centros de salud y demás, más de 400. Entonces, ¿qué se hacía? Era muy simple. Además, era Perón y él y Evita. Uh-huh. Exactamente. Línea directa. No había intermediarios. Entonces agarraba, hay que hacer, por ejemplo, ahí están las famosas discusiones cuando yo hice el libro con mi padre sobre la vida de Ramón. Sí. Y están las, ¿cómo se llama? Se llama Ramón Carrillo, el hombre, el médico, el sanitarista, que bueno, ahí está todo contado. Y una de las anécdotas que decían que Ramón se peleaba muchísimo con Evita. Uh-huh. ¿Sabés por qué se peleaba? ¿Por qué? Porque querían, o sea, Evita decía, yo quiero tal hospital así, grande, gigante, con esto. Entonces decía, señora, está bien la idea, pero hay que hacer esto de esta forma porque no es práctico. Sí. Porque los hospitales, ¿sabes qué? No tienen que tener ni ascensores, ni escaleras, tienen que tener rampas. Esa es la teoría del hospital, se llama el libro, donde se hacen en espejo. Claro. En lugares grandes, con espacios, terrenos grandes, y se hacen 30 camas. Y con la posibilidad, si aumenta la población, se duplica en espejo, y con doble circulación. Y todo en planta baja, para no tener ascensores y cómo se llama, y todo se maneja con doble circulación. Claro, toda la problemática. Bueno, las peleas con Evita eran por hacer las cosas. Claro. Entonces decía, no, Eva, esto no tiene sentido por esto y por esto. Y le explicaba todas las razones con una paciencia de sendeño, ¿no? Claro. El que intermedia y el que se inter, era el mediador era Perón. Claro, claro. Mirá, Eva, tiene razón el doctor, el que se esto a ver, y chao. Bueno, ahí se cargaban las cosas. Pero se peleaban por hacer. Te consulto. Sí. Vos, ¿eh? Sí, decime. No, el tema de las villas. Sí. Bueno, date cuenta que al no haber salud pública, haber desmantelado todos los hospitales en la capital, en la provincia, en la nación, uh-huh. O sea, date cuenta que los focos de infección justamente en este momento son todos los que decimos, los geriátricos, sí. de las villas de emergencia y en las provincias, los lugares de hacinamiento. Así bueno, es, así es. Eso se sabía, pero eso está controlado gracias a toda la planificación que se está haciendo a nivel nacional. Porque te quería consultar porque surgió también la noticia que un familiar, no sé si es también un sobrino o el nieto de Ramón, tuvo una reunión con la DAIA y en la DAIA, digamos, le pidieron disculpas porque no habían podido corroborar estos trascendidos acerca de la supuesta simpatía por el nazismo por parte de Ramón, y le pidieron disculpas a este familiar Facundo. Tuyo. Sí, a Facundo. Sí, Facundo, es nieto de Ramón. Es el nieto. ¿Qué, o por lo menos se obtuvo alguna respuesta por parte, porque la DAIA se expresó en ese sentido? Pero lamentablemente Facundo es macrista. Sí, trabaja en el gobierno de la ciudad. Yo no lo puedo El criticar, ¿viste? Sí. Es un problema de él, personal, ¿viste? No, no, pero quería saber, más allá del cargo que ocupa, si la DAIA se expresó, por lo menos en este sentido, pero si el centro Simón Way Central, que fue el primero que sugirió esto, hizo algún tipo, por lo menos, de pedido de disculpas. Tengo entendido que sí, tengo entendido que sí, y es más, ya salió el Partido Justicialista mandando una solicitada, estaban mandando montones de gente, o sea, pidiendo, o sea, que se retracten, creo que se retractaron, ¿viste? Bien. De la imbecilidad esta. Usted sabe, Augusto, que el vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, que es el gran historiador Ranan Rein, que es especialista en historia argentina y particularmente estudió el peronismo, bueno, fue uno de los primeros que salió a defender la figura de Ramón Carrillo y a desestimar absolutamente todos estos trascendidos. Pero por eso te digo, ahí habla de Chichinsky, que justamente es el médico que lo cuidó a Ramón, este hombre habla cuando eran estudiantes, y que Ramón lo tuvo toda la vida al lado de él, o sea, en el ministerio como director, no sé, en área de salud. Sí. Por eso te digo, no era, mira, era quería muchísimo a los judíos, o sea, no, nunca tuvo problemas, o sea, esto es una zancadilla para ganar prensa y desviar la atención del éxito que tiene en este momento el gobierno, porque además del éxito de la pandemia, vamos a tener el éxito de la renegociación de la deuda externa. Sí. Y entonces con esto el macrismo muere, ¿entendés? Entonces todo lo que se están, todos los operadores, Marquito Peña y todos estos débiles mentales, no van a tener oportunidad de volver a defalcar a la Argentina. Augusto, queríamos, bueno, reivindicar justamente la figura del doctor Ramón Carrillo. Te queremos agradecer muchísimo por el contacto y te mandamos un gran abrazo. Bueno, un gran abrazo, muchachos, y bueno, esperemos que esto termine bien y bueno, y que el país salga adelante de una vez por todas. Que así sea. Un gran abrazo a todos, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau.